quererme. Y yo te amaba con adoración. Un día te fuiste y en mi triste vida dejaste penas y desolación. Tus pesos.